daño? ¡Ya está! Secreto en la bañera blanca. Los cerditos necesitan un baño para encontrar la llave en el jabón. Frota, frota, patas y orejitas, sale espuma y brilla el corazón. Uno dice yo no quiero agua, otro ríe, se esconde en la cama. El pequeño mirará la regadera, si me limpio sale la sorpresa entera. Los cerditos necesitan un baño, cha cha, para encontrar la llave en el jabón. Frota, frota, panza y naricita, sale espuma y brilla el corazón. ¡Juguetona! ¡Abre el grifo! Cae el chorrito, sube el patito, canta despacito. Entre burbujas algo se ve. ¡Mira! ¡La llave! ¡Ya la encontré!